Bien, podríamos seguir aquí las cosas y las cosas. Pero yo quiero hacer referencia a lo que dijo Monseñor Luigi Negri hace unos años, a raíz de la decisión tomada por la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo, que después se cambió, pero en ese momento Luigi Negri decía: el asunto de Estrasburgo en su brutalidad es también consecuencia del demasiado irenismo que atraviesa el mundo católico desde hace décadas, por el cual la preocupación fundamental no es nuestra identidad, sino el diálogo a toda costa. Estar de acuerdo con las posiciones más distantes. Este respeto de la diversidad de las posiciones culturales y religiosas, sostenido por la idea de una sustancial equivalencia entre las diversas posiciones religiosas, es el que hace perder al catolicismo su absoluta especificidad. Un irenismo, un aperturismo, una voluntad de diálogo a toda costa es recompensada de la única manera en que el poder humano recompensa siempre estas desordenadas actitudes de compromiso: el desprecio y la violencia. Es necesario renovar la conciencia de la propia identidad, de la propia especificidad como acontecimiento humano y cristiano frente a cualquier otra posición. Prepararnos para vivir el diálogo con las otras posiciones, no sobre la base de una desmovilización de la propia identidad, sino como expresión última, crítica, intensa de nuestra identidad. Es decir, no arriemos banderas, al contrario, hay que levantar las banderas. Las banderas que tiene el enemigo, que son más o menos aceptables, nos las han robado, dándole una interpretación distinta. Bueno, levantemos las auténticas banderas cristianas y preparémonos para pelear, porque vamos a tener que pelear. Y acuérdense de la frase del cardenal Bifi: el anticristo será pacifista, ecologista y ecumenista. Y está publicado ese libro de meditaciones que le dio el cardenal Bifi a Benedicto XVI. Cuando digamos hablar de pacifismo, que empecemos a sospechar. Igual que de ecología. Igual que de ecumenismo. Porque lo decía Ratzinger hace más de 20 años a los presidentes de comisiones de fe y cultura de las conferencias episcopales de América reunidos en Guadalajara. Lo decía: sentarse a la mesa del diálogo no es poner nuestras creencias a la misma altura de las creencias de los demás. El diálogo es una cosa, es el diálogo platónico, Claro, no lo entendimos, no lo entendimos, no lo entendieron los obispos latinoamericanos, y supongo que habrá dicho lo mismo alguna vez acá, en Europa, y parece que tampoco lo entendieron. Estamos en una situación seria, yo no diría grave, es seria, seria. Y bueno, habrá que prepararse, tampoco hay que abundar demasiado en las mil y una consecuencias de estos temas. Están a la vista de todos, en todos los periódicos, en todos los telediarios, en todas. Bueno, entonces, recuperemos los valores cristianos, vivámoslos y difundámoslos. Alcemos las banderas. Y por supuesto, no las arriemos porque a los demás les puede caer mal que yo levante la bandera, por favor. Yo me acuerdo de una directora de colegio católico, bueno, no era un colegio católico, era un colegio llevado por una asociación católica, pero bueno. Hace ya muchos años en Buenos Aires, que me decía, dijo, dio la orden y se cumplió. Bueno, la municipalidad de Buenos Aires parece, era un rumor que se había corrido. Nos va a sacar el subsidio si tenemos el crucifijo en clase. Entonces, vamos a sacarlo. Y dio la orden de sacarlo. Un día llegué yo y vi que faltaban los crucifijos de todas las clases. Digo, ¿qué pasó? Bueno, entonces fui a verla. Y me dice, bueno, pasó esto, no. Nos van a sacar el subsidio, y si nos sacan el subsidio tenemos que cerrar el colegio. Y bueno, cerralo. Que siga solamente la parte asistencial. Era un colegio un tanto mezclado, porque era colegio a la mañana y a la tarde parte asistencial. Se ayudaba a hacer los deberes a los chicos, a estudiar. Se los tenía hasta las 6, 7, 8 de la tarde, que venían los padres del trabajo a recogerlos, y mientras tanto se les daba de almorzar, como se dice acá, de comer, se tomaba el té con ellos, al final se les daba de comer, estaba para eso. Pero... Cierran el colegio, cerralo, sigamos con la parte asistencial. Chao. No. En previsión de lo que pudiera pasar, que nunca pasó, sacamos los crucifijos. No hagamos eso, porque eso es la mejor manera de que los demás avancen sin tener, de que el enemigo avance sin tener que vencer ningún obstáculo. Hablemos claro, no hace falta pelearse para hablar. Hablemos claro.